viniste a otro planeta. Las hechas están de moda, baby, aprieta. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. No se hizo pa' llamar la atención. Lo hizo de maldad con toda la mala intención. Pa' ponerle el ambiente en tensión. Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Todos pueden hablar mierda y a la envolverse. Una BM no le va a hacer caso un tercer. Tienen que callarse o moverse. Porque es la que critica que no puede hacerse. Wow, ma, te fuiste por otra liga. Muy arriba, que abusiva. Dos preguntas de dónde esta salió. A ver, la foto me obligan que me gaste todo lo que diga. Diablo, sea la madre que la parió. Y no lo digo a mal, es por cómo te ve. Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando tu versión, pero me gusta más el remix. I love it.